Vamos a presentar a ustedes una entrevista realizada vía telefónica con la presidenta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Zamora Chinchipe, Anabel Rodríguez. Vamos a conocer sobre la difusión de una radio revista que se realiza en los medios de esa provincia y también sobre el concurso de novela corta. Ponga mucha atención. Gracias, señora directora, por acompañarnos. Muy amable, muchísimas gracias. Sí, justamente el día de hoy hemos firmado con las radios de la provincia de Zamora Chinchipe un convenio para la retransmisión de un programa, de una radio revista cultural que la hemos denominado Yayamayu Estéreo, y en la cual prácticamente lo que tratamos de mostrar es justamente el accionar de nuestros cultores, de nuestros activistas culturales, gestores culturales, artistas que están trabajando diariamente por el desarrollo de la cultura. Y este espacio es un espacio que tenemos que agradecer bastante, es a la Radio La Voz, es una radio emisora católica, la cual fue prácticamente la que nos dio la apertura para poder realizar, y luego el resto de radios también se sumaron a esta iniciativa de la Casa de la Cultura, justamente en vista de la del contenido cultural, y que también para ellos es obligatorio mantener dentro de su parrilla. Entonces es así que prácticamente contamos con la participación, son exactamente de 5 radios a nivel provincial. ¿Qué significa Yayamayu Estéreo? Yayamayu Estéreo, Yayamayu significa río grande, el río padre. En la antigüedad, el sector del Yayamayu era conocido por el asentamiento indígena, especialmente la nacionalidad Shuar, que se encontraba en sus riberas. Y por lo tanto, usted sabe que en este río se encuentran diferentes historietas, hay diferentes vivencias, y más bien recogiendo todo este tipo de historia que a lo largo de la vida de la provincia se ha desarrollado, hemos tratado de que lleve el nombre Yayamayu. Ahora, esta radio revista, usted nos dice que estará en 5 emisoras de la localidad. ¿Qué temas nomás están abordando? Básicamente los temas que estamos abordando son de carácter histórico, de carácter cultural y también el accionar de la Casa de la Cultura como tal. Esta radio revista es parte del modelo de comunicación que tenemos en la institución. Queremos ir extendiendo un poco más nuestra revista cultural que la tenemos, y también a través del programa radial dar a conocer básicamente lo que queremos es ir posicionando el nombre de nuestra institución como tal, lo que hacemos, en qué estamos trabajando, y también de paso, y esto más bien es lo fundamental nuestro, es promocionar a nuestros artistas, a nuestros escritores, a los pintores y a todos quienes incursionan en lo que es la cultura, en el arte, en la provincia. ¿Con qué frecuencia lo están transmitiendo al programa? El programa lo estamos transmitiendo una vez a la semana, por el lapso de una hora. Normalmente el programa sale los días viernes de 7 a 8 de la mañana. Además de las radios de la localidad de aquí de la provincia, también hemos tenido la acogida de la radio de la Casa de la Cultura, la cual, gracias a la predisposición del señor presidente de la sede nacional, nos ha permitido que también este programa lo puedan transmitir, y la radio de la Universidad Central del Ecuador, la cual también desde el mes de enero nos están retransmitiendo este programa, que por el contenido, justamente, que es un contenido neutral de aporte cultural. Entonces eso más bien ha hecho que nos den la apertura necesaria para que pueda ser transmitido y la gente también conozca parte de la historia, parte de lo que cada uno de los activistas culturales viene desarrollando en la provincia. ¿Los encargados de llevar adelante este programa son los mismos funcionarios de la Casa de la Cultura? Sí, justamente el equipo de la Casa de la Cultura es quien se encarga de desarrollar el programa, de buscar a los personajes que semana a semana nos visitan, y con edición, con la programación, y más bien las radios lo que nos ayudan es con los equipos, y con el personal técnico y con la difusión que la hacen a nivel de la provincia. Señora directora, Yaya Mayo, usted nos decía, ahora está en radio. ¿El nombre también lleva la revista? No, la revista es Yaguarzongo. En cambio, Yaguarzongo significa sangre de corazón. Esto también es un término que es propio y representativo de nuestra provincia. Entonces, estamos tratando un poco de ir incentivando esa terminología a la cual conocían al territorio de Zamora Chinchipe, al territorio del Yaguarzongo, al Yayamayo, y entonces de alguna manera también ir dando el valor agregado a estos términos que ya usualmente no los encontramos, pero que en la historia están presentes. ¿De qué forma se incorporará a las comunidades tanto quichuas como shuars a este programa? Mire, el objetivo nuestro es dar a conocer justamente la plurinacionalidad y nosotros prácticamente estamos haciendo itinerantes estos eventos. Entonces hemos acudido, por decir, a Yacuami, que es un lugar donde existe la gran mayoría de la población es de nacionalidad quichua-saraguro, en la cual estamos dando a conocer, y así vamos a ir en los diferentes cantones de nuestra provincia dando a conocer especialmente la vivencia de cada una de las nacionalidades y pueblos que están asentados en nuestra provincia, porque de eso se trata, que el zamorano conozca quién es el shuar, sus costumbres, cómo ellos acostumbraban a la caza, a la agricultura, mitos, leyendas, igual los asentamientos que tenemos de Saraguro, su forma de trabajar, cuestiones de curas ancestrales, y así hay, y tenemos el pueblo negro, hay los purúaes, y todos ellos tienen sus diferentes características. Entonces, este es el espacio que tenemos. Lo que sí, el programa tiene una duración de un año, pero puede ser motivo para nuevamente volverlo a renovar. Esa es una de las condiciones, que sea de un año para que el programa pueda tener el impacto que necesitamos. Y yo creo que con esto nosotros, usted sabe que el ámbito cultural es muy extenso. Aquí tenemos para conversar de diferentes situaciones, pero también dar a conocer, que la gente se empiece a motivar por cultivar, son ciertas cosas que estamos perdiendo, como la oralidad, el hecho de hacer artesanía que sea propia de la provincia. Entonces eso también nos lleva a un poco a trabajar en este aspecto. ¿Han tenido ya algún acercamiento a los actores, a los gestores culturales, para conocer pues la reacción y a su vez también esa motivación que tendrán para ser parte de este programa Yaya Mayo? Sabe que prácticamente todas las semanas nosotros estamos con invitados en diferentes ámbitos. Tenemos artistas, tenemos escritores, hay artistas plásticos que nos están acompañando, gente que gusta del teatro, historiadores, personas que han venido desde mucho tiempo. Zamora es una provincia que se ha conformado por gente que ha venido de otros lugares, han venido a sentarse en Zamora. Somos el conjunto de muchos personas que hemos habitado y somos de otras provincias, pero principalmente que se ha apostado a Zamora Chinchipe por su belleza, su flora, su fauna, la forma de ser del zamorano es única. Aquí hay demasiada cordialidad, tenemos un ambiente que es muy tranquilo, en el cual todavía se ve la solidaridad. Entonces esos son aspectos que también nosotros queremos resaltarlos y que estamos buscando, porque no se pierdan, que esto más bien se siga con el pasar del tiempo, se lo siga cultivando. El zamorano en sí es el cúmulo de muchas personas que han venido en lugares. Aquí tenemos una diversidad muy interesante, pero el común denominador de todos es la solidaridad, es el compañerismo, es el trabajar por metas juntas. Cerramos este tema del programa Yayamayu, que está desarrollando la Casa de la Cultura Núcleo de Zamora Chinchipe, para dar paso también a conocer las actividades que están desarrollando. Como núcleo de Zamora Chinchipe, nosotros hicimos el lanzamiento del segundo concurso provincial de novela corta. Este es un concurso que es la segunda oportunidad en la cual estamos desarrollándolo, y que lo que tratamos es un poco de incentivar especialmente a la juventud zamorana chinchipense que empiece a escribir, que empiece a producir nuevas obras, al igual que sus escritores, al igual que las personas que gustan de esto, que se motiven un poco en esta situación. El premio es un premio único que corresponde a $1,000, pero que prácticamente se va a ver reflejado en la publicación de la obra en un tiraje de 500 ejemplares en un material de excelente calidad, y también vamos a tener dos menciones de honor que va a ser para el segundo y tercer lugar. Adicionalmente a eso, hemos establecido una serie de talleres que van con el fortalecimiento en lo que tiene que ver capacitación y en redes sociales, en cómo utilizar estas herramientas que de alguna manera son beneficiosas y que tenemos que aprovecharlas muy bien. Entonces, este taller vamos a iniciar el día 16 de febrero aquí en Zamora, con la invitación es para los miembros de la Casa de la Cultura y también para la ciudadanía. Entonces, el objetivo fundamental es dar estos tips para que nuestros miembros conozcan cómo utilizar de mejor manera las redes sociales, y también ellos a su vez nos ayuden un poco a ir promocionando las actividades que como núcleo estamos saliendo. Tenemos, le decía, una serie de talleres, porque este taller que tiene que ver con el manejo de las redes sociales lo vamos a dar a nivel de los 9 cantones que tenemos en la provincia, y lo vamos a terminar hasta el mes de marzo. Así que en este mes tenemos copado esta situación, y también estamos planificando las actividades con respecto por el Día del Patrimonio, que va a ser el día 25 de abril, que este es un pedido que nos ha hecho el Ministerio de Cultura para que también incorporemos dentro de nuestra programación este evento que va a ser a nivel nacional. Señora directora, en cuanto al concurso, ¿desde qué edades pueden participar? Las edades está prácticamente desde los 12 años en adelante que tenemos para poderlo trabajar. Sí, sin límite de edad. Sí. Definitivamente. Solamente desde los 12 en adelante. ¿Las bases del concurso dónde las pueden encontrar? Las bases del concurso están en la página de la Casa de la Cultura, www.casadelacultura.gov.es, y a través de nuestras redes sociales, igual a través del correo electrónico núcleo.zamorachinchipe@casadelacultura.gov.es, donde se les dará toda la información que necesiten para esto. Amigos, amigas, esta ha sido la participación de la directora del núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Zamora Chinchipe, Anabel Rodríguez. quien nos ha dado a conocer pues varias de las actividades que se encuentran desarrollando, así como también del programa que lo van a difundir por varios medios de la provincia. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy amable, gracias.